La Zona Cero. Estamos en un monográfico muy, muy, muy cinematográfico, efectivamente. Vamos a hablar de esas películas malditas que tantas veces nos solicitáis. Y bueno, pues hemos reunido unas cuantas, las clásicas, las habituales, pero alguna con curiosidad y poco conocida, por cierto. Vamos a traer aquí al gran cine con Carlos Canales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu película terrorífica favorita? A mí, de las que vamos a comentar hoy, a mí Poltergeist me gusta mucho. Poltergeist. No es una película tan terrorífica, pero la verdad es que me gusta muchísimo. Muy bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y tus sustos favoritos dónde han estado? Hombre, el exorcista. Qué duda cabe. Pasé miedo junto con toda la butaca que estaban allí alrededor, sobre todo por lo impactante de las escenas, cuando yo lo vi, es una película, pues de las primeras, yo creo que se puede considerar la primera película gore, que se estrenó a nivel mundial y con éxito, y de hecho puso de moda ese tema allá. Entonces, para mí, aquellas imágenes fueron muy impactantes porque yo no estaba acostumbrado a ver aquellas escenas. Ahora sí, ¿no? Pero desde el momento yo creo que tuve pesadillas. Hay muchas películas de terror, de ciencia ficción, de fantasía que ha pasado a la historia del misterio, pues precisamente por la cantidad de hechos terroríficos que las han rodeado, ¿no? Por ejemplo, me contaba Jesús Callejo antes de empezar que hay una película, El Conquistador de Mongolia, porque tiene unos terribles efectos sobre sus protagonistas, y es que prácticamente todos murieron. Luego diremos por qué, porque hay explicación para... Murieron todos, El Conquistador de Mongolia, una de esas películas que forma parte ya de la leyenda, ¿no?, del misterio. Pero hay otras, y sobre todo, vamos a centrar el monográfico de esta noche en las que más nos habéis solicitado, en las tres clásicas, el Exorcista, también vamos a hablar de Poltergeist, y por supuesto de La Semilla del Diablo. Son esas tres películas que parece que están siempre, o que figuran en los rankings, ¿verdad?, del terror, y de las anécdotas sobre el rodaje de las mismas. Así que, yo no sé, vamos a empezar, vamos a ver. Esta del Exorcista, decías tú, Jesús, que te había producido mucho susto. Pero mucho. ¿Pero a sus protagonistas también les produjo susto? También. Más que susto. Sobre todo a los dos principales protagonistas. Bueno, vamos a ver. En El Exorcista, aparte de lo que ya comenté, ¿no?, que es una de esas películas emblemáticas, una película que ya tiene sus añitos. Se hizo en el año 1973 y su director, William Friedkin, fue consagrado desde ese momento pues como uno de los autores, en este caso un director especializado en el terror. Y además... con una serie de resortes que fueron utilizados posteriormente no solo por las sagas y las secuelas que hubo del Exorcista, que hubo dos infumables, por cierto, la última era muy graciosa, la tercera, pero bueno, y otras muy similares de un cariz muy muy parecido, pero por eso, siguiendo un poco las secuelas del Exorcista. ¿Qué ocurre? Que esa película la tenemos todos como una película con imágenes muy impactantes, entre ellas Linda Blair, a la niña protagonista, que en aquel momento tenía 13 años, pues ya quedó encasillada para toda su vida como la niña poseída por el demonio, una deslenguada, vomitando jugos gástricos de color verde y girando la cabeza a 360 grados. Yo creo que ya quedó inmortalizada de por vida y desde luego ya no pudo quitar ese rol en toda su vida esta chica Linda Blair. Por otra parte, también quedó inmortalizada una música también emblemática de Michael Oldfield, la de Tubular Bells, que esa se asocia también, y de hecho después la secuela también tuvo de Tubular Bells. Y su autor, que es William Peter Blatty, se basaba en una novela suya, que por cierto él era el productor, y él fue el director del Exorcista 3, hizo muchísimo dinero con esta película, y no le cayó ninguna de estas maldiciones. Así que ya tenemos con los componentes de por qué la película es famosa sin el componente maldito. Si además le añadimos un componente maldito, pues ni que decir tiene que estamos hablando de una serie de leyendas urbanas que se generaron alrededor de esta película, muchas de ellas exageradas desde mi punto de vista. Una de las que corría, bueno, pues un poco a los pocos meses de ser estrenada, es que muchos espectadores tenían que ser llevados en una ambulancia debido a los desmayos provocados por el terrible shock emocional. Bueno, hay mucha leyenda urbana en este caso. Se hablaba también de fenómenos paranormales durante el rodaje, como que se incendió un plató y que eso ocasionó heridas, no solo pues a los protagonistas, sino pues a gente del equipo. También se supo, y aquí un poco desmitifico a lo mejor lo de el incendio del plató, que fue auténtico, pero no por causas sobrenaturales, porque días antes habían despedido al diseñador y parece que en un ataque de venganza las sospechas recaían en que él pudo haber incendiado este plató. En fin, quiere decir que sin que se produjeran muertes relacionadas con esta película, a diferencia de lo que ocurrió con Poltergeist, que después diremos por qué, sí ocurrieron varios percances a lo largo del rodaje que sí generaron contusiones, golpes, quemaduras, y rápidamente se generó ese halo de película maldita, entre otras cosas porque estamos hablando de una película muy sacrílega, muy herética, porque se hablaba de cosas y se reproducían escenas. Hay una escena donde la niña Linda Blair, que tenía 13 años y se la obligaba a hacer cosas, pues desde mi punto de vista bastante espeluznantes. Una de las escenas es que se masturbaba con un crucifijo. Eso para aquella época, incluso para ahora, me parece que era demasiado fuerte y rompía muchísimos moldes éticos, morales e incluso de estética cinematográfica. Por lo tanto, se considera película emblemática y película maldita. Pero vamos, Carlos, no hubo un exagerado número de bajas, ¿no? Bueno, la principal fue Jack McGowan, que era quien interpretaba a Bruce Dennis, la película, que falleció dos días después de interpretar su propia muerte. Fue la muerte principal que hubo. Pero no, en el caso del Exorcista, yo quería continuar sobre Jesús. El Exorcista es una de las tres grandes películas, cuatro o cinco películas de terror de los años 70 que cambian completamente el cine tal y como era hasta la época. Es decir, habría con otra, por ejemplo, pues a Tiburón, a Alien, que es la última, del año 80 ya, o a La Matanza de Texas. Las cuatro cambian la forma de hacer el cine de terror porque introducen elementos nuevos. Bueno, no vamos a hablar de cine, en el caso, por ejemplo, de Tiburón sería que es la primera película de terror que es al sol. No hay ninguna lluvia, ningún castillo siniestro, ni nada parecido. Bueno, podemos así contarlo una a una. Pero es que en Exorcista hubo algo más, que es lo que ha dicho Jesús al final. Es que en Exorcista es la primera película de terror sobre la que se organiza todo un sistema de impacto mediático que los productores de la película aprovecharon de manera muy conveniente e incluso hasta interesada. Porque, a diferencia de lo que ocurrió en otras películas después, como ocurrió por ejemplo en El misterio de la bruja de Blair, no hubo ninguna manipulación previa, es decir, no hay un trabajo de marketing previo, sino que la casualidad impulsó a que, por ejemplo, escenas como la que ha citado Jesús hicieran que algunos reverendos muy conocidos, ya telepredicadores de primera generación, como Bill Graham, dijo que por primera vez una película representaba todo aquello que la sociedad y el pueblo americano odia o considera demoníaco. Y entonces clarificó la película como satánica y la desaconsejó como película para ser vista de manera masiva, con lo cual, claro, logró el efecto contrario que proponía. Y es que todo el mundo fue a verla. Entonces, eso, más el impacto de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos sobre el resto del mundo occidental, la convirtió, desde luego, en una de las películas y más otro elemento que no hemos dicho, y es que estaba basado en hecho real. Que eso es lo que vamos a hablar ahora, aquí es que se convirtió de golpe en una de las películas más conocidas de la historia. Y además, los productores empezaron a jugar, cuando ya veían el éxito, con algo que advertían de todas maneras previamente, y es, esta película se basa, aunque con ciertos cambios, como luego veremos, en hechos reales. En una sociedad, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es una sociedad todavía hoy, mayoritariamente, yo todavía pues, porque en Estados Unidos la población católica aumenta en población más rápidamente en las diversas iglesias protestantes, pero Estados Unidos es una sociedad profundamente protestante en su concepto de la moral, de la estructura social e incluso de lo que la imagen que ellos mismos proyectan de sí mismos. Entonces, esta era una película, en principio, para el americano medio de dinero, es decir, para el que va al cine habitualmente, que supone el grupo máximo de la recaudación, una película irlandesa, italo-irlandesa. Es una película de católicos. Todo el mundo ha tenido católicos en el colegio, pero es una película, en principio, distinta. No es de tu entorno cultural. Sin embargo, es una película de tu país, con lo cual genera además una especie de atracción de lo que es próximo a ti pero no conocido. Si el catolicismo, la visión que se tiene de Estados Unidos ha cambiado enormemente en los últimos 10-20 años, porque es en los últimos 50 cuando los norteamericanos se han acostumbrado de verdad a vivir con un núcleo de población católica muy alto. Hasta principios del siglo XX no era así. Entonces, el hecho de que fuera el protagonista, porque el protagonista, aparte de la niña y todo lo que le ocurre, es realmente el segundo de los exorcistas que interviene, es decir, el papel interpretado por Max von Sydow, que es un sacerdote católico. El padre Merrin. Claro, lo cual supone un shock curiosísimo, y es, en una sociedad tan tecnológica como la norteamericana de la época, que acaba de llegar a la luna, decir, bueno, ¿de verdad puede ocurrir esto? Entonces, bueno, entre los espectadores surgieron unas dudas enormes, es decir, ¿esto se basa de verdad en algo real? Y ahí viene la respuesta. Sí. Hubo un caso real, ¿no?, que sirvió de inspiración para la elaboración de esta película. Sí, exactamente. De una forma más resumida, es un caso real que ocurrió en el año 1949, cuando el diario Washington Post publica una serie de artículos, de reportajes, donde recoge el extraño caso ocurrido en Maryland, referido a un joven estudiante de 14 años. Por lo tanto, estamos hablando de un chico y no de una chica, como después aparece reflejado en la película. Este joven estudiante de 14 años de la Universidad de Georgetown parecía estar poseído por una fuerza maligna, tan poseído, ¿no?, según las circunstancias que se fueron analizando, porque hablaba idiomas que desconocía, los muebles de la habitación volaban por los aires, bueno, surgían ruidos terroríficos debajo de la cama. De todas formas, si tenía 14 años y ya estaba en la Universidad de Georgetown, era para que ocurriera ese tipo de fenómenos y más, ¿no? Pero la cosa es que al final los padres del chico recurren a la ayuda de un párroco local, que en la película es el párroco Carras y después Merry, ¿no? Hay dos exorcistas, cosa que en la historia real solo había uno, y ese párroco local es el que practica un exorcismo, y al final, bueno, pues queda diluido un poco el caso con una serie de incidentes que ocurren alrededor de este chico y que luego recoge William Peter Blatty en su novela, dándole también una cierta fantasía, y que luego se convierte en el guionista y en el productor del Exorcista. El Exorcista, que ya tiene 30 años cumplidos. 30 años, en el año 1973, la última secuela que yo conozco es la que hizo el mismo autor, William Peter Blatty, en el año 1990. Pero a ti, Carlos, la que te emocionó especialmente fue Poltergeist. A mí Poltergeist me gustó porque... Ven hacia la luz. Como todas estamos aquí. Como todas las películas están aquí, ¿no? Como todas las películas de Spielberg, bueno, de Spielberg, ahora hablaremos porque hay una enorme duda sobre quién dirigió esa película de verdad. Realmente es Tom Hooper. Porque la película en realidad es de Tom Hooper. Lo que pasa es que Spielberg se entrometió de tal manera que quedan serias dudas. Luego haremos una pequeña referencia para determinar quién de verdad la hizo. A mí me gusta mucho Poltergeist por dos razones. Primero, porque pone de moda una variante de lo que Jesús y yo hemos investigado siempre, la casa enduendada, aunque no es exactamente lo mismo que el Poltergeist, pero bueno, la casa en la que ocurren cosas raras. Segundo, porque en el mejor estilo Spielberg, la película empieza de una manera no cómica, pero sí francamente humorística e incluso entretenida, que parece una película más divertida. La primera escena ya es sintomática, cuando el amigo del padre de la niña protagonista va con las latas de cerveza de la caja para un partido de fútbol americano y los niños cruzan los coches teledirigidos en la acera para que se caiga a propósito. Se empieza con una cosa de que enlace de niñitos, pero no tiene mayor importancia, y poco a poco va habiendo un crescendo en lo cual las primeras escenas en las que la niña interactúa con una teleplastia, otra cosa por la que me gustó, es la primera vez que una película refleja la teleplastia como un fenómeno paranormal de las consecuencias exageradas, obviamente, pero que al principio, cuando la niña simplemente se fija en el canal muerto de la televisión y se va quedando viendo las rayas que salen, que es una escena para mí impresionante, cuando sale la bandera americana al acabar el canal y la niña simplemente se queda adelante mirando, como poquito a poquito la película va evolucionando hasta convertirse en una auténtica película de terror, sin serlo al principio, en absoluto. Entonces, eso a mí realmente me gustó muchísimo cómo lleva la película, sea quien sea el director, definitivamente. No, Steven Spielberg se sabe que la produjo junto a Frank Marshall, la escribió y al final fue el que montó las que le estaba dirigiendo el telestrategio. Claro, exacto, es que él tenía las dos opciones, claro. Dirigió a Tom Cooper, que era muy famoso por La Matanza de Texas, y le encargó hacer la película. Lo que pasa es que, por ejemplo, Jerry Goldsmith, el autor de la música, dice que es que se entrometía de tal manera que es que al final le cortaba, le quitaba, le indicaba, le hacía, al final lo dejaba vivir al pobre. Y bueno, ahora, como veremos, Poltergeist es una de las películas de terror de la década de los 70 que reúne, bueno, es del 81, no, del 81, de los 80, que reúne más, no misterio solamente sobre lo que presenta o representa, que ya veremos que es de las más modernas en su concepto, en el concepto del fenómeno paranormal que simboliza, sino en algo peor. Y es que esta es una de las películas que más desgracias ha causado a aquellos que la interpretaron. A ver, vamos a entrar en las incidencias. Parte de incidencias. El papel de Carol Ann, que es la protagonista, la niña, que primero Spielberg, fíjate, había pensado en Drew Barrymore, en la niña de E.T., el extraterrestre. Ya por entonces le daba al alcohol y parece que no era muy adecuado el personaje, ¿cierto? Al final acabó esta chica alcoholizada. Sí. Y al final pues hace que lo interprete O'Rourke, que también protagonizó las dos secuelas, tanto la de 1986 como la de 1988. Bueno, pues O'Rourke, en 1988, fallece inesperadamente por una parada cardiopulmonar cuando tan solo contaba 13 años de edad. Claro, esto ya fue muy significativo. También se pensó, hay rumores por ahí que dicen que no, que murió después de la primera película, y no es cierto, se había protagonizado las tres y muere en la última en 1988. Claro, ya era como muy significativo, ¿no?, esta muerte inesperada. Tenía 13 años de edad y bueno, nunca se llegó a esclarecer muy bien las causas de la muerte, a pesar de que técnicamente era una parada cardiopulmonar. ¿Qué ocurre? Que la hermana mayor en la película, que es Dominique Dunn, también tuvo un trágico destino, ya que tras el rodaje de Poltergeist fue estrangulada por su exnovio, falleciendo tras permanecer 5 días en coma. Estamos hablando de dos personas muy implicadas directamente con la película, con Poltergeist, que mueren, bueno, pues de una forma, ya no digo que extraña, pero muy súbita y muy impactante para la gente. De hecho, corrieron infundados rumores de que falleció en circunstancias extrañas durante el rodaje, lo cual no es cierto. Ya digo que la que hacía de hermana, Dominique Dunn, muere después y estrangulada por su exnovio. Claro, todo esto ya genera muchísima expectación, muchísima polémica, se convierte en película maldita. Sabes que todas las películas malditas, como leitmotiv, es que haya ocurrido algún tipo de circunstancia extraña, muertes súbitas, fenómenos de poltergeist o sobrenaturales. Aquí tenemos un poco de todo, porque durante el rodaje contaron el equipo técnico que se producían apagones inesperados de la luz, crujidos de las tarimas sin que nadie estuviera por allí, cosas de estas. Asócialo a la muerte de O'Rourke y a la que hacía de su hermana Dominique Dunne, ya tienes el prototipo de una película maldita por excelencia. Bueno, lo cierto, Carlos, es que si miramos todas las producciones hollywoodienses, pues seguro que en cada una de ellas vamos a encontrar anomalías, alguna cosa que ocurre, sí, alguna muerte extraña. Lo que es raro es que ocurran los protagonistas, es decir, las personas que llevan el papel principal de la película, y sobre todo en este caso a la persona que tiene el contacto paranormal directamente y no a cualquiera de los demás. Y además, hombre, hay algo añadido también más raro, es que los que mueren son los dos más jóvenes que hacen la película. Son la niña y su hermana, no muere ni su madre ni su padre, es decir, son los dos más jóvenes de todos los que intervienen. Luego la película además tiene una serie de guiños extraños que en principio fueron provocados por Spielberg, ¿sabes? Por cosas tan curiosas que hacen el cine, que luego han tenido mucha trascendencia en elementos posteriores de lo que es la escenografía de los fenómenos poltergeist. Por ejemplo, hay una escena que curiosamente él metió porque quería que recordara En busca de la arca perdida, a propósito, y es que uno de los expertos en parapsicología que llega a la casa se mira en un espejo y se le derrite la cara, que es lo que le pasa al mago al final de la arca perdida. O por ejemplo, cuando la madre, es decir, la protagonista, es decir, la madre de la niña protagonista la riñe porque está sobrealimentando a los peces de la pecera y le dice, ten cuidado que se pueden convertir en tiburones, y le dice Spielberg. Por eso se nota que la decisión realmente fue Spielberg y no Cooper. Tres detalles de esos que están buscados para que luego toda la escenografía que acompaña el fenómeno paranormal, que realmente no tiene por qué dar en la prueba de portugués, que por supuesto es una exageración, sin embargo, lo que sí que es cierto es que ha sido imitada hasta aburrir. Aburrir porque generó ya la idea de cómo tiene que ser una teleplástica y todo lo que lo rodea. Pero voy a pedir vuestra opinión porque seguro que a los oyentes les va a interesar muchísimo. A ver, vuestra opinión como expertos en el mundo del misterio, que habéis investigado tantos casos, que habéis visto tantas cosas, tantas fotografías, tantas películas, ¿qué vuestra opinión? Vamos a ver, Poltergeist y El Exorcista, ¿son películas bien hechas que representan o que presentan bien los fenómenos paranormales? De forma exagerada. Muy exagerada, sí. Lo que es en la base, sí, porque claro que hay cosas que tiene su lógica. Pero El Exorcista, cuando he contado lo de la niña que gira 360 grados, ya es imposible. Que hable, que tenga la de las sinoglosias, el fenómeno paranormal de hablar lenguas desconocidas, pues también. Y determinados son los vómitos, las palabras obscenas. Eso forma parte de un exorcismo, de un ritual exorcista. Igual que en Poltergeist ocurre algo parecido, pero vamos, luego eso de que quede atrapada en medio de la televisión y que la medium Tangina, que lo interpreta Zelda Rubinstein, pues diga, vete a la luz, carnal. Como que no. Está muy exagerado. Aunque después el final lo intenta arreglar diciendo que la casa se había ubicado en un antiguo cementerio indio y que eso es lo que generó todos los fenómenos Poltergeist. Bueno, pues en parte tiene su lógica. Vamos a hacer un segundo monográfico dedicado a las películas malditas, donde incluiremos La Semilla del Diablo y otras, pero antes de terminar este, porque ya se nos come el tiempo, Carlos, ¿por qué murieron los de El Conquistador de Mongolia? Tuvieron la feliz idea de elegir una parte del desierto de Utah, parecida a Mongolia, para hacer la película, con un ligero inconveniente, y es que había sido una zona de pruebas nucleares, y murieron de cáncer todos. Y eso no es fenómeno para nosotros, progresistas. Pues más de 90 personas del equipo murieron de cáncer, incluido el director, Dick Powell, y todas las estrellas. Es masacre. John Wayne, Susan Hayward, Ash Murhead, Pedro Armendáriz, todos de cáncer en años distintos, por supuesto, pero con la misma sintomatología, y es porque esa zona de St. George en Utah había sido contaminada por radioactividad por las pruebas nucleares. Pruebas nucleares en Utah y se fueron a rodar allí. Pues claro, 90 fallecidos, la mayor masacre. ¿Entre ellos? Sí, está considerada como la película que más muerte. Es momento para nuestros monográficos de Macero. Estamos muy cinematográficos, como podéis observar. Estamos aquí con Jesús Callejo vestido de Bela Lugosi y con Carlos Canales disfrazado de Christopher Lee. Bueno, pues ya hablaremos de esos actores malditos, pero ahora lo que conviene es iniciar un monográfico dedicado a las películas malditas, esas que han provocado muchas bajas entre sus protagonistas. Ya hablábamos la semana pasada sobre Poltergeist y sobre El Exorcista, pero quedaba pendiente La Semilla del Diablo y otras terroríficas películas, otros films que devastaron a la humanidad. Bueno, pues Jesús Callejo, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy bien, teniendo en cuenta el tema que vamos a tratar hoy. Sí. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú piensas que vamos a sufrir alguna anomalía, vamos a sufrir algo terrible después de haber hecho el monográfico? Yo espero que no, sobre todo porque no vivimos en el edificio Dakota y cosas parecidas, así que bueno, espero que no. Bueno, qué visita tan mágica, ¿verdad? El edificio Dakota con tantas truculencias en su interior. Lo voy a ver pronto. Procura ir despacito. Pero una foto. Regresarás, ¿no? Espero. No creo que me deje entrar, creo que es bastante caro. ¿Por qué hablan nuestros amigos del edificio Dakota? Pues precisamente porque en ese edificio se produjo una masacre tremenda, muy muy conocida, y bueno, pues todo coincidió con una película, La Semilla del Diablo, ¿verdad, Jesús? Así es, por de pronto hay que hablar que el edificio Dakota ya era misterioso y con fama de fantasmal muchísimo antes. De hecho, ha sido el hogar de muchos artistas, mucha gente conocida de Hollywood. Fue el hogar de John Lennon y Yoko Ono. De hecho, John Lennon murió enfrente del edificio, murió asesinado, pero fue el hogar de Lauren Bacall, de Woody Allen, de Mia Farrow, de la cantante Roberta Flack, en fin, de otros muchos. Pero La Señal del Diablo, que es donde buscan el escenario de esta película de Polanski, que es el edificio Dakota, es lo que le da un protagonismo mayor, si cabe, a pesar de que ya se producían fenómenos paranormales en su interior, como ascensores que se movían solos y sombras erráticas que iban por sus pasillos. Entonces, La Señal del Diablo, una película del año 1968 de Polanski, que dispara la fama de fantasmagórico no solo al edificio Dakota, este edificio que está situado en la esquina norte de Central Park, con la calle 27, una de las zonas más residenciales de Manhattan, en Nueva York, sino que da a la película un carácter de maldita, pero no tanto por las cosas que ocurrieron durante el rodaje, que bueno, alguna cosa hubo, sino porque posteriormente, un año después, la mujer de Polanski, Sharon Tate, fue asesinada por la secta de Charles Manson, que él mismo se consideraba el satán. Entonces, por eso se considera que era una secta satánica, y no solo muere asesinada, ya estaba embarazada, sino que también mueren asesinados los amigos que estaban en la casa pues celebrando una pequeña fiesta. El diminuto Charles Manson, que era diminuto, lo dicen que cabía dentro de un armario pequeño, un armarito, y su familia, la familia Manson, como él le gustaba llamar, que acabaron con la vida de una forma ritual, ¿no? Claro, iba a decir, bueno, también iba a contar que aparte de eso, Dakota está íntimamente ligado a John Lennon, claro, con lo cual, sí, bueno, si ya era un lugar extrañamente considerado, pues fue aumentando su mito con el paso del tiempo. Yo quería contar que, bueno, que lo fantástico de La Señal del Diablo, del problema que causa, es como un grupo de perturbados, porque era lo que eran, al fin y al cabo, James Mason y sus seguidores, pueden provocar un daño espantoso sin aparentemente ninguna causa. Es decir, realmente el crimen de Mason es siniestro en el sentido que fue ejecutado de una manera enormemente fría y muy planificada. Y muy sangrienta. Claro, pero además de una manera muy directamente relacionada con la película. Empezamos a contarlo por el principio. La película, que se llamaba En realidad Rosemary Baby, es decir, El niño de Rosemary, en el título original inglés. Y recordemos que Sharon Tate estaba también embarazada. Claro, eso tiene mucha importancia. En el año 1968, fue cuando salió a los cines, fue inmediatamente perseguida, pero por el efecto contrario al que produjo El Exorcista. Aquí los que se sintieron ofendidos, si se puede llamar así a semejante barbaridad, fueron los satanistas, es decir, los teóricos adoradores del diablo, que en el mismo año del estreno, en 1968, porque el asesinato se produce el año siguiente, ya empezaron a escribir a la productora y al propio Polanski, amenazándole por haber supuestamente hecho públicos secretos que solamente las órdenes adoradores de Satán podían conocer. Bueno, obviamente a semejante tontería Polanski no le hizo ningún caso. Pero el 8 de agosto de 1969, cuatro seguidores de Mason, Susan Atkins, Charlie Tixmire Waston, Linda Casablanc y Patricia Krenwinkel, recibieron la orden expresa de matar a todas las personas que se encontraran en el 10.050 de Cielo Drive en Los Ángeles, que era la casa de Roman Polanski. Allí se encontraba su mujer, Sharon Tate, que estaba embarazada, efectivamente, y además todos los invitados que estuvieron con ella, que eran el matrimonio de Jay y Gibby Folger, y además Wojciech Frykowski, que era un amigo de la familia. Todos fueron asesinados de una manera ritual y absolutamente salvaje, y fueron encontrados al día siguiente por la criada de los Polanski, por Winnie Chapman, que es la que se encuentra con la escena esa tan espantosa, que luego enseguida da la vuelta al mundo. Y todo por la película que había dirigido Roman Polanski. Y todo justificado, aunque obviamente no tienen justificación alguna, claro, por supuesto, en que supuestamente Roman Polanski había desvelado secretos de las órdenes o de las sectas satánicas al hacer la película El Hijo de Rosemary. Eran los tiempos del LSD, ¿verdad? Y de la psicodelia. A veces se comentaba otra cosa, y es que tuvo como asesor de la película Anton LaVey, que era, bueno, sabes que es un poco el autor, el padre de la Biblia satánica, y que precisamente por eso, porque se revelaron demasiados secretos de ese satanismo que él propugnaba, pues fue la causa de que Charles Manson, que era un perturbado, asesinara, y no asesinara a Polanski porque no estaba allí, ¿no? Pero un poco inducido por ese tipo de simbología satánica. Y aquí hay un hecho curioso, esa especie de historia pequeña que conviene tener en cuenta para ver esas conspiraciones latentes. hemos hablado de que John Lennon, años después, es asesinado enfrente del edificio Dakota. Bueno, los vecinos estaban escandalizados al observar que el cantante había garabateado con grandes letras en la pared de su casa. Eso se descubrió una vez que fue asesinado. Dos palabras, Helter Skelter, que están asociadas con la familia de Charles Mason, alias Satán, como digo, casi se le llamaba. Y curiosamente esas palabras fueron el título de un disco de los Beatles. Los Beatles, sí. Entonces es una coincidencia literaria casi conspiranoica que posiblemente no tenga ninguna relación causa-efecto, pero que llama mucho la atención que esa terminología muy usada por esa familia Mason fuera garabateada por mano de John Lennon. Que no tiene nada que ver, aprovecho para comentarlo, para que no lo pregunte luego a algún oyente, que efectivamente tenía el asesino en la mesilla de noche, pero por ejemplo el centeno. Pues, y parece que la vida no tiene que dar todo en la ley. Y quería comentar que efectivamente hay una emulación, hay una especie de simulación de la estructura del escenario en el cual se produce el crimen de Sharon Tate en relación con la película, que lo explico. La persona protagonista que es asesinada, es decir, que es la propia Sharon Tate, está embarazada 8 meses, exactamente igual que ocurre con Rosemary, que también se encuentra embarazada. De la misma manera, la escena final de la película transcurre en un salón, en un enorme salón, que es muy parecido en su estructura al salón del 10.050 de Philo Drive, que es donde muere Sharon Tate. Y en ambos casos están reunidos con sus amigos, y en ambos casos el crimen se produce con un cuchillo. Entonces, todos esos elementos, la gran duda que hubo, que luego en el juicio se planteó, es si había sido simulado expresamente por Charles Mason para, de esa manera, recrear lo que la propia película indicaba, o si por el contrario la película recreaba previamente una tipología especial de rito satánico de crimen. Entonces, esa duda es imposible de solucionar, dado que aunque están vivos los culpables de la muerte de Sharon Tate, y bueno, se convirtió en catolicismo y teóricamente son muy buenas personas, pero están absolutamente fumbados y no dejan salir, pues el hecho cierto es que ellos mismos nunca han acabado de aclarar exactamente el por qué obraron de esa manera, porque incluso muchas de las cosas que han dicho son realmente contradictorias. Entonces realmente es difícil saber, porque depende mucho también en qué época lo dijeron, en qué condiciones, sobre todo pensando en la libertad condicional y otros objetivos que, claro, hacen en cierto modo alterar la posible verdad. La semilla del diablo hace ya 35 años. Una más modernita, Jesús, es la del cuervo, ¿no? Que esa también trajo consecuencias, sobre todo para Brandon Lee, ¿no? Sí, ya se murió como que bastante nefasta. Estamos hablando de una película del año 1994. Esa linaje familiar me parece a mí que se agotó, ¿no? Claro. Lo curioso de esto es que Brandon Lee, que era el protagonista, muere el 31 de marzo de 1993 en el plató, mientras lo rodaba, como consecuencia de un disparo mortal de una pistola que llevaba balas de verdad en lugar de balas de fogueo o salvas. ¿Cuál? Fue un fallo bastante lamentable, incluso algunos dijeron que intencionado. Bueno, eso pasa por vender las balas en los supermercados, claro. Lo curioso es que su padre, Bruce Lee, había muerto 20 años antes, en el año 1973, en otro rodaje y también en extrañas circunstancias. Es la primera vez, como curiosidad para los cinéfilos, es la primera vez que para suplir la ausencia de un actor, en este caso porque muere asesinado, se recurre a la informática, y es donde se reconstruye pues el rostro, escenas que habían sido grabadas pero desperdiciadas se recuperan y se las intercala a lo largo de la película, pues para ya poder terminar el metraje, el rodaje, ¿no? La madre de Brandon Lee recibe una indemnización extrajudicial bastante elevada, $3 millones, a cambio de renunciar a tomar medidas legales contra la productora, porque la productora se veía venir que le iba a caer un buen muerto encima, y nunca mejor dicho, para 3 millones para que silencie todo lo que pudo haber ocurrido en aquel rodaje y el que fuera muerto de esta manera tan estúpida, entre comillas, aunque ya digo que hay gente que piensa que fue intencionado y no tanto accidental. Yo quería comentar del cuervo. A mí el cuervo me parece una película interesantísima, sinceramente, a mí me gustó mucho. Pues macabra, ¿eh? Una película sombría y extraña, que anticipa en cierto modo sigue claramente el estilo Batman de la última época. Tiene un parecido enorme con la estética que se le da a Batman a partir de los años 80, y la verdad es que a mí me parece una película buena, sinceramente, ¿eh? A mí me gustó, me pareció muy curiosa. Y al límite de la realidad, pues, también tiene una lista estupenda, ¿eh? De bajas. Sí, una película también, bueno, relativamente moderna, del año 1983, de John Landis. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, ocurrieron muchísimas cosas. Entre ellas, pues tuvo que contratar a muchísimas personas, a muchos extras, y algunos muy jóvenes. Bueno, pues ocurre de una forma muy lamentable un accidente el 23 de julio de 1982, y es que un helicóptero cae a tierra. Es una escena, está rodando una escena nocturna, ese helicóptero cae a tierra decapitando con sus hélices a Dean Morrow, que era el padre de Jennifer Jason Leigh, y de paso también decapita la cabeza de dos niños actores, dos niños extra, antes de ser todos aplastados por el peso del helicóptero, ¿no? Bueno, aquello causó un trauma tremendo a todo el equipo, incluido a John Landis, pues algo que no se esperaba, además fue una negligencia tremenda, porque se tuvo que hacer todo deprisa esa escena del helicóptero nocturno, no se tomaron las medidas necesarias, y a partir de aquella película del año 1963, las compañías de seguro empezaron a poner unas cláusulas muy severas, muy exhaustivas, con unas cantidades millonarias precisamente para que se evitara esto, y en caso de que ocurriera, se dieran también indemnizaciones millonarias, cosa que no ocurrió en aquel momento. Bueno, pues desde ese momento, desde la caída de aquel helicóptero en julio de 1962, se convirtió en los límites de la realidad, como era el título, que ya por sí trataba de esa tecnología paranormal, se convirtió también en una película maldita. Sí, quería comentar que curiosamente encuentro que puede aparecer el número de bajas, como han dicho, es decir, disminuye en realidad, es decir, la seguridad en el cine es cada vez más alta, sobre todo porque los efectos especiales, aunque en gran parte ahora empiezan a ser ya informáticos, siguen contando en gran medida con la presencia humana, la presencia del extra, que suele ser un especialista muy bien preparado, cuyas medidas de seguridad son cada día más sofisticadas, pero también se les exige más, con lo cual, en cierto modo, pues bueno, el riesgo ha seguido aumentando. No obstante, es decir, este repaso que hemos dado hoy simboliza un poco el resumen básico de lo que son las películas malditas, pero yo me quedo con la esencia. Esta película maldita es la que, además de las desgracias que pueden ocurrir a los actores, a los productores, etcétera, es la que además tiene a su alrededor algo que impacta entre los espectadores porque genera algún tipo de visión nueva de algo que hasta el momento pues lleva una línea de continuidad. Es decir, se trata siempre de películas que cambian el sentido de lo que es el cine de terror. Fijaos que en estos dos monográficos hemos hablado de cinco películas: Al límite de la realidad, El cuervo, La salida del diablo, la semana anterior Poltergeist, El exorcista. Son cinco, pero podríamos... Pobrecitos, los del conquistador de Mongolia. El conquistador de Mongolia también, que cayeron todos allí como en fin, como uno solo. Pero hay otras, muchas veces nos han preguntado, ¿verdad?, por la de Tres solteros y un biberón. Esta es una película misteriosa, claro, pero más que mágica, sería o que maldita. Sí. Sería eso, ya lo hemos comentado, lo del supuesto niño que aparece allí, que parece un fantasma. Bueno, pero fijaos que por ejemplo, nunca nos preguntan por anécdotas a las películas de la Hammer, ¿no?, o películas antiguas, que también supongo que tendrían sus anécdotas y sus incidencias, ¿no? Claro, pues sí, bueno, además antes sí, morían mucho más morían, no había ningún tipo de medida de seguridad. De hecho, eran los propios actores, no tienen doble. Bueno, hay un caso conocido. Sí, las películas de Cecil B. DeMille siempre dejaban 20 o 30 bajas. Claro, porque hacía escenas de masa que daban... Bueno, la típica escena de Ben-Hur, bueno, que la rotan muertos... Se ayudaba con esa posibilidad. Era con que la gente moría por ahí, los arrastraban, los tiraban de camino y seguían rodando. Bueno, tenemos... otra cosa, era más duro. El nacimiento de una nación, ¿verdad? Eran decenas. Cuando se representa la famosa carga de Pickett en Gettysburg, bueno, después de visionar eso... Debía haber 20 o 30 que seguro que ya no volvieron. Por supuesto. Si no, en serio, la decisión de Milka ya ahí como mosca. En una película mítica como La diligencia de John Ford, hay uno que le pasa directamente a la diligencia por encima y ahí queda la verdad. Y no quiero no la letra, la verdad. Pues ella, totalmente pegados al suelo. Ben-Hur, la carrera de cuadrilla Ben-Hur, dice, ¿cómo es imposible de lograr? ¿Por qué no es imposible lograr una carrera de cuadrilla tan perfecta? Porque la verdad, que hayan ahí los aplastados. Claro, es un aterrorismo, la verdad. De las películas de Tarzán, Jesús. Se acabó. Cuando ataca el león, a los portadores. Había más de circo ahí, pero bueno. A los portadores. No, pero es verdad que las películas antiguas no se tenía ese concepto, ¿no? De seguridad. Sí. Porque tampoco las estrellas eran estrellas tal como las consideramos ahora, entonces tampoco pasaba nada, ¿no? Y incluso los propios actores o las actrices querían ser ellos mismos los que protagonizaran las escenas de riesgo, las escenas violentas, pues bueno, se le daba como más credibilidad a la película y también pues más de uno caía, ¿no? Bueno, pues hemos rendido homenaje a nuestro cine favorito y próximamente lo haremos a nuestros actores favoritos, que también tienen sus leyendas macabras y terribles. Sí, porque se dormía en un ataúd. Sí, toma, ponte tira la capa, Carlos, y vete a tu ataúd, muchas gracias. Tú este disfraz de murciélago, Jesús, y cuélgate del techo como pueda. La maldición de Superman es peligrosísima. También.